ansiedad, ese amor que de mí se alejó. Y por fin ha llegado la dueña de mi corazón, tan alegre como un madrigal, más hermosa, más bella que el sol, para darme de nuevo sus tiernas caricias de amor. Linda, siempre linda, sus ojos siempre brillan cual luceros. Su mirada de fuego me vuelve de nuevo a prendar. Vivo prisionero, no puedo más negar cuánto la quiero. Me tiene obsesionado con su boca tentadora, y es por eso que la busco sin cesar. Me tiene obsesionado con su boca tentadora, y es por eso que la busco sin cesar.